¡Extra! ¡Extra! ¡Financiación extra en Tecnomax! ¡20 meses sin intereses y sin gastos! Aire acondicionado Nivels, 3010 frigorías, inverter, solo 299 euros. Y el 25% de descuento en la instalación. Financiación extra 20 meses sin intereses ni gastos. ¡Tecnomax!